Bueno, Marcelo, conocemos el reclamo. Hoy han decidido ocupar la sede ahí de la SENAF. Sí, así es. Hace unos minutos hemos decidido ocupar pacíficamente las instalaciones de la SENAF en función de que hace más de un mes y medio que venimos con algunos reclamos correspondientes a esta Secretaría y también al Ministerio de Desarrollo Social. Y no ha habido respuesta por parte de los funcionarios al vaciamiento que nosotros estamos denunciando, la falta de ejecución de presupuesto, a la falta de compromiso y de cumplimiento de acuerdo al acta que se firmó en diciembre entre el ministro Gali, el secretario de Trabajo Lucas Pica y el sindicato ATE. Detallanos que en qué consiste este vaciamiento. Ustedes básicamente no cuentan con recursos para llevar adelante los programas. La situación es tan crítica en los distintos programas preventivos promocionales como en los proteccionales y en los distintos dispositivos que hemos llegado al punto en que no tenemos lo básico para funcionar. Lo básico significa que ni siquiera contamos con una caja de leche para brindarla a nuestros pibes en los talleres, que no contamos con mercadería, con insumos para acompañar las intervenciones familiares. Hay que recordar que la población con la que nosotros trabajamos son los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay problemáticas de abusos, de problemáticas de familia, de jóvenes en conflicto con la ley penal, adicciones. Y bueno, hemos llegado a este punto tan crítico que ni siquiera tenemos lo básico para funcionar, más allá de las cuestiones contractuales. Actualmente los programas ECOS, UH están funcionando en el sentido de que ustedes de todas maneras van, hoy por supuesto que están ahí en la ocupación, pero digo, durante la semana, ¿están convocando a los chicos a que participen de los programas o directamente las actividades están suspendidas? En algunos lugares las actividades son suspendidas o se dedican a hacer solamente lo que pueden, que son las cuestiones musicales, por ejemplo, los talleres, que no tienen que ver propiamente con el insumo, pero claro, los días que no hay jornadas de protesta. Después todos los programas y los equipos se han adherido a las medidas y, bueno, en este momento se están intensificando. ¿Está el secretario ahí en el edificio, Daniel Badié? No, tenemos entendido que no hay ninguna autoridad acá. Bien. ¿Usted? Además de esta ocupación, bueno, ¿qué otras medidas van a permanecer, no, ahí en la Secretaría? Y luego, ¿cómo sigue este plan de lucha? Nosotros hemos decidido incrementar este nivel de medidas en función de, bueno, como ya lo dije antes, de la falta de respuesta. Nosotros vamos a decidir hoy al mediodía en la Asamblea hasta cuándo se va a encontrar ocupado el edificio. ¿Esperan, por supuesto, si alguna autoridad los recibe o le da alguna respuesta? Sí, esperamos el llamado de alguna autoridad, que hasta el momento se han hecho ausentes y parece que esa es la forma de respuesta que tiene. Y mañana movilizaremos a la legislatura en función de hacer visible este reclamo. Hoy van a haber cortes de puente en Cipolletti y Neuquén, en rechazo al Plan Castelo, que intenta aprobar la legislatura con complicidad del Poder Ejecutivo, que propone el endeudamiento para nuestras futuras generaciones, ¿no?